Todos tenemos derecho a ser tratados con el mismo respeto, por igual, sin excepción alguna, con independencia de nuestra raza, género, idioma, orientación sexual, identidad de género, características físicas, edad, estado de salud u otra condición. Y aún así, con frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren actos de crueldad solo por ser ellos mismos o por pertenecer a un grupo diferente, de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. Con este proyecto pretendo darle voz a esas personas que no han tenido la oportunidad de tomar el altavoz y expresar cómo se sienten, cómo han sobrevivido a estos actos y cómo podemos apoyar a otras personas que se encuentran en la misma situación. Quiero fomentar la igualdad y crear conciencia en quienes realizan estos actos atroces. Quiero hacerles saber a estos sobrevivientes también que no están solos y que nacimos para ser valientes. Porque está bien ser tú mismo, ser diferente. Es más, sé diferente y hazlo con orgullo. Y si a alguien no le gusta o le molesta, ¿qué importa? Esas personas no son para ti. La gente correcta se alegrará y te aceptará tal y como eres. Sé tú mismo y sé amable con los demás. Y recuerda que no importa qué hayas vivido, quién te haya herido, no importa qué creas, no importa si eres gay, bi, lesbiana, transgénero, blanco, negro, azul, asiático, latino, o si la vida te desafió con alguna discapacidad o enfermedad. No importa si eres sobreviviente de abuso sexual o si lo perdiste todo o has tocado fondo. Solo quiero decirte que eres extraordinario, extraordinaria por salir adelante. Eres extraordinario, extraordinaria por luchar contigo mismo y con el exterior. Cada día de tu vida. Porque no se trata de ganar o de ser mejor que alguien más, sino de no darse por vencido. No importa cuántas veces te rechacen o caigas o acabes destrozado. Lo que importa es cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues avanzando. Creo firmemente que tu historia merece ser escuchada, porque tú eres la única, el único que puede contarla. Y yo estaré escuchándote.